lo di todo, pero me hieres. Y mi corazón se muere. Dime qué te pasó. Tú no eres así. Si tu amor se acabó, dímelo de frente, estoy aquí. Si un problema soy yo y no sientes nada por mí, dímelo y yo me marcho, que yo sabía de mí. Dime qué te pasó. Pensándote, buscándote, dime qué pasa. ¿Qué diablo hiciste con mi vida? Dime cómo hago por olvidar tus besos. Dime cómo hago yo si no te tengo. En esta casa, casa, no se me pasan, pasan las ganas de poder. Soñando verte al despertar.